retorcida y fea. Fea, fea, fea. Zapato de media suela, ya te pisé y ahí te dejo. Cuando nuevecito estaba, yo te volé muy parejo. Pero ahora ni el brillo agarras, eres puro cuero viejo y arrugado. Me diste mil tropezones, querías dejarme tirado. Con todos tus resbalones, quédate muy desgastado. Solo te quedan tacones y clavos que te he dejado. Eres zapato pisado, paseado por donde quiero. Ya tienes lorma perdida, tu número es de cualquiera. Con todos das la medida y hasta te sobra carrera. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi mujer! Eres de uno al mil, muy pareja. ¡Uah! Y eres como la mazorca, donde quiera se desgrana. ¡Uah! Sigue arrastrando en el suelo, dale tu amor a cualquiera. Sigue gozando la vida, al cabo nada te queda. Eres de suela corrida, yo te gasté la primera. La chancla vieja que tiro, que la recoja el que quiera. Al que le guste el partido, que te haga su compañera. Al cabo no vivo en greido, chanclas hay por donde quiera. Eres zapato pisado, paseado por donde quiero. ¡Ah! Ya tienes lorma perdida, tu número es de cualquiera. Con todos das la medida y hasta te sobra carrera.